En una montaña muy alta, vivía la rana Adriana. Tenía unas patas tan largas, que cuando saltaba, las estrellas alcanzaba. Todo puede suceder, todo lo que yo quiera imaginar. Llueva, trueno, relámpague, muy bien la voy a pasar. Puedo juntar un nido de ideas, luego dejarlas volar. Todo lo que a mi mente llega, todo eso puede pasar. Es un lugar que visito para crecer y crear. Es mi sitio favorito para reír y soñar. Y fábulas. En este mundo se puede todo. Pasando páginas puedo volar. En el mundo más divertido de todos. Un mundo de cuentos y fábulas. En este mundo se puede todo. Pasando páginas puedo volar. Puedo explorar, navegar, inventar, escuchar. Mis historias, sus historias, todas me encantan igual. Puedo tener mis fantasías, luego hacerla realidad. Con mi creatividad muy lejos voy a llegar. Hay historias que me abren los ojos, con otras me voy a dormir. Cada vez que me invento un cuento, me divierto de principio a fin. Cuando me cuentan un cuento, quiero saltar y reír. Aparecen gigantes sin gnomos, soy feliz como una lombriz. Es un lugar que visito para crecer y crear. Es mi sitio favorito para reír y soñar. Estoy en el mundo más divertido de todos. Un mundo de cuentos y fábulas. En este mundo se puede todo. Pasando páginas puedo volar. En el mundo más divertido de todos. Un mundo de cuentos y fábulas. En este mundo se puede todo. Pasando páginas puedo volar. Puedo explorar, navegar, inventar, escuchar. Mis historias, sus historias, todas me encantan igual. Puedo tener mis fantasías, luego hacerla realidad. Con mi creatividad muy lejos voy.